es un símbolo del fútbol de todos los tiempos, el Di. Alfredo Di Stéfano recuerda que su papá conoció a Alejandro Watson Hutto, no lo puedo creer. Mi padre siempre me hablaba de Watson Hutto. Watson Hutto jugó con mi padre. Fue en River, unos cuantos años estuvo en River, porque mi padre nació en La Boca. Y en La Boca había dos equipos, uno de River y otro de Boca. Lo de Boca había una bandera de un barco que era sueca y dijeron, vamos a poner el globo. Y lo de River lo tenían menoguita, que estaba en el dock, primero la cabeza blanca y la mujer le prendía con alfileres, le prendieron una banda colorada, entonces le pusieron eso. Uno se va para arriba para venir al Vial y el otro se queda donde mi padre nació a 30 metros, ahí, porque nació en la calle Moussi, enfrente de la vía. Al lado de la entrada principal de la cancha. Mi padre trabajaba en Casa Amarilla, que era un papero de ellos. Él trabajaba con la papa. Hay que recordar que 100 años son 100 años de historia, ¿no? Aquí no exportaremos naranja, pero exportamos jugada de burro. Aquí están, estas son las voces de Todo con Afecto.